Lorena, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Radio Encuentro Viedma, Hable Lobos y Flor Berreaute. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas bueno, gracias. Primero que nada, felicitaciones por Muchas el triunfo. Gracias. A ver, ¿cuánto influyó Lorena en esta elección, digamos, esta que fue la segunda vuelta, ¿no? Y la definitiva, el renunciamiento de Juntos Somos Río Negro para que usted pudiera ser electa? Mira, la verdad que nosotros el 14 de agosto, después del 13 que digo yo que nació Cambiemos en Río Negro, a partir del 14 de agosto empezamos a recibir llamados de todos los partidos políticos, realmente de adhesiones, de gente que no nos había visto, que no daba crédito a que nosotros podíamos hacer una buena elección. A los 10 días de la elección del 13 de agosto, los sondeos daban de que Juntos había bajado a 8 puntos, ¿no? La verdad que yo sentí principalmente que en esta elección la mayor tarea de los dirigentes de Juntos fue para Menemilia, ¿no? Lo manifestaron públicamente muchos de sus dirigentes y la verdad que no puedo estimar del voto que pueden ellos decir que dirigen cuántos vinieron a Cambiemos, ¿no? La verdad que es una sensación que tengo desde ese lugar, en muchos lugares, inclusive acá, bueno, en mi localidad, la gente de Juntos Somos Río Negro se reunió con gente de Odarda, o sea, no sé para dónde fue, me parece que estuvo un poco repartido. Sí, bastante repartido. La sensación que da, haciendo matemáticas finas, un tercio se lo llevó Frente para la Victoria y dos tercios finalmente se lo llevó Cambiemos en la provincia, o sea, ya con los resultados finales, digamos, ¿no? Sí, yo creo que también vino una parte del voto de Odarda, de Las Pasos, vino hacia nosotros, te lo digo con sí. Con total respeto. Es probable, ¿no? Es probable, sí, porque Odarda pierde dos puntos. Me llamó gente del espacio de Odarda, por eso te digo, el 14 de agosto fue tremendo, yo empecé a recibir llamados de intendentes, de referentes locales, de otras fuerzas políticas que querían venir a acompañarnos y ayudarnos, pues de hecho muchos trabajaron con nosotros, por eso digo que nuestro voto, el crecimiento nuestro, creo que tiene multisectorial, si querés, ¿no? Uh-huh. Y creo también mucho en el vecino independiente también, ¿no? Desde Cambiemos han criticado mucho Las PASO, pero me parece, la sensación que da Lorena es que esta vez Las PASO jugaron a favor de Cambiemos, ¿no? Sí, nosotros hemos criticado el gasto que implicó y obviamente, bueno, hicimos una campaña de mucho esfuerzo en relación a esa crítica, para ser coherentes con esa crítica, pero si vamos a la cuestión política coyuntural, a nosotros obviamente nos puso en escena y bueno, nos permitió a partir de ahí salir a trabajar en un camino donde ya teníamos un piso. Y bueno, no, sí, la verdad que desde el punto de vista estratégico, sí, obviamente desde lo demás, bueno, hay que revisar, ¿no? Uh-huh. Está. Bien, y ahora, bueno, pertenencia obviamente en el bloque de Cambiemos, allí a nivel nacional, en la Cámara de Diputados. Y una lectura política de la elección a nivel nacional, Lorena. No, realmente la gente necesita cambiar, ¿no? La gente necesita creer en algo distinto, creo que el esquema de política que se viene es totalmente diferente a lo tradicional que hemos vivido hasta aquí. Una construcción que es colectiva, una construcción que se hace con todos, donde un gobierno te recibe a todo el mundo, no hay hijos ni entenados. Creo que esa es la principal característica, que es un trabajo diferente, donde uno llega a un cargo y el cargo ese le pertenece al pueblo, y entonces uno no tiene que salir a trabajar para los que te votaron, sino que tienes que salir a trabajar para todos. Creo que es una característica totalmente diferente de lo que hemos vivido hasta acá, ¿no? Donde se gobernaba, el que era de un color político, gobernaba para los que eran de su color político principalmente, y algo para los otros. Entonces me parece que ese es el esquema que ha cambiado principalmente, que significa pensar en la gente y no pensar en quién gobierna cada una de las ciudades o la provincia, ¿no? Está. A ver, hoy aumentaron los combustibles un 10%, lo habían anunciado inclusive los propios empresarios. La Shell saca un extenso comunicado explicando el aumento. ¿Cómo es esto? No hubo trampa, eso es lo principal, ¿no? No se dijo que... Usted dice porque se anunció con anticipación. Es que ya están todos los aumentos de este año anunciados, ya se saben desde siempre, no por una cuestión electoral se cambió esa idea. tiene que ver con readecuar la realidad. Lo que hay que mejorar son los sueldos de acá, y esa es la realidad. Nosotros tenemos que generar el empleo y subir los salarios y bajar los impuestos, y son cosas, desafíos que se están llevando. ¿Y cómo se aumenta el empleo y el salario, Lorena? Principalmente, mira, yo creo que todo está relacionado con todo, ¿no? La reforma que se viene de impositiva, donde el Estado, realmente nosotros tenemos un país que es confiscatorio en la cuestión impositiva, donde el que emprende realmente siempre tiene una asfixia tremenda de impuestos, y además tenemos impuestos sobre impuestos sobre impuestos, porque en el caso de la fruticultura, cada una de las áreas tiene impuestos, entonces cuando quería correr llegas al final con un producto realmente que vale muchas veces más de lo que le salió al productor, ¿no? Y quedan en una desventaja absoluta tanto el consumidor, que tiene que pagar más, y el productor, que cobra de menos en su tarea, y los intermediarios, más el Estado, que es uno de los que te cobra en cada rincón, realmente termina siendo como un socio, ¿no? Sí, como es el Estado es el que puede realmente garantizar de que esto deje de ocurrir, pero para eso tiene que haber un uso realmente eficiente de los recursos, y realmente que nosotros tenemos como premisa el 2018 hacer más con menos, pero tiene que ver con el ajuste a la corrupción y con ir ajustando todas las cosas que realmente nos llevaban a un mal puerto, porque en algún momento cuando uno va en una mentira, en algún momento explota, ¿no? Y que los pasos que se van a dar van a ser certeros, van a ser para que nosotros vayamos para adelante, y estoy convencida de que se vienen mejores épocas para nosotros, ¿no? Para uh-huh. En general, muchos de los anuncios se parecen mucho a lo que hizo Menem en la década del 90, y Lorena, esto no desembocó en un círculo virtuoso, todo lo contrario, terminamos con una enorme desocupación, con un pueblo empobrecido. Digo, ¿cómo se evita eso? Yo no coincido en eso de que sea un anuncio a la época del menemismo. Eso ya es una cuestión que se ha querido instalar. Yo no coincido en eso. Escúcheme, Lorena, no lo dije yo, lo dijo Cavallo. Están haciendo lo mismo, bueno, que hicimos nosotros. Cavallo quisiera parecerse en algo a lo de este gobierno. Me parece que Cavallo tiene muchas ganas de participar en este espacio, entonces hace todas estas declaraciones, pero es subjetivo esto de Cavallo, ¿no? Porque él mismo es el que aplicó todas estas medidas y ahora quiere manifestar que cualquier éxito o cualquier acierto de este gobierno tiene que ver a que le copiaron las medidas que él tomó en los 90. Yo creo que eso es totalmente alejado, ¿no? Uh-huh. Mencionó la reforma impositiva, ¿se viene también la reforma previsional, las FJP? ¿Cómo va a ser esto? No, bueno, ese es el esquema que se intenta decir que se va a hacer. No, para nada, al contrario. Todavía tenemos un gran problema con muchas provincias que tienen sus cajas previsionales a cargo, totalmente deficitarias, donde han sido cajas políticas, y yo creo que tiene que haber un sistema único nacional. Esa es la aspiración principal, la reforma que se viene. Esto de que se va a aumentar la edad jubilatoria y todo esto que se habla, realmente son todas cosas para echarle miedo a la gente. No lo dijo Sturzenegger, no lo dijo cualquiera. Sí, pero Massadil Basso fue muy claro que es el que está a cargo del área. Lo que se va a hacer es un sistema optativo. El que quiere trabajar después de cumplir la edad de jubilarse va a poder hacerlo, y se va a poder jubilar con un sueldo mayor por seguir aportando un tiempo más. Esto va a ser optativo, pero si vos te querés jubilar a la edad que está prevista, te vas a poder jubilar a la edad que está prevista. Ajá. Se viene un sistema más justo, más equilibrado, y sabés lo que hablabas recién de cómo quedó el país y todo esto de lo que sucedió ayer. Tiene que ver con que la gente va viendo que estas cosas son reales, que vamos en un rumbo que por lo menos es de cara a la gente y que realmente intenta llevarnos a un país mejor, ¿no? Un país normal. Necesitamos recuperar la república para eso. Realmente uno ve cómo trabajan los poderes actualmente, hay república y diálogo, y eso no, el diálogo te lleva a hacer un esquema constructivo. Uh-huh. Esto quiere decir, Lorena, que de acuerdo a sus palabras, la reforma previsional no incluiría entonces la imposición de un sistema de jubilaciones privadas como el que ha existido antes, la época de Menem. No, de ninguna manera. Uh-huh. Y reforma, porque se habla también de la reforma laboral, ¿qué consistiría la reforma laboral? tenemos un esquema de trabajo donde tanto el empleado como el empleador tienen una carga fortísima. No se va a ir en contra de ningún derecho del trabajador. Realmente lo que se busca es permitirle al empresario que tiene un empleado. Tenemos actualmente 3 millones de argentinos en el sistema informal, ¿no? Que en apariencia no tienen empleo, pero tienen empleo informal, no están registrados, no tienen jubilación, no tienen obra social, no tienen seguro. Sí. Y por eso podemos hablar de 4 millones de desocupados. En realidad es 1 millón de desocupados y 3 millones de gente trabajando en negro, sin ningún derecho, sin ningún acceso a nada. Entonces, lo que se va a buscar es permitirle al que toma empleo, al que da empleo en realidad, al que invierte, al que tiene su comercio, al que tiene una empresa, al que tiene un campo, lo que tenga cualquier cosa que genere empleo, que le permita que sea más fácil tener un empleo en blanco que tener un empleo en negro. Y entonces lo que se intenta es blanquear más gente que entren en el esquema, que tengan los derechos que tienen que tener. No tener un recibo de sueldo no solamente no te permite tener la obra social o no tener un seguro, sino también no te permite acceder al crédito, no te permite avanzar en ningún esquema personal. Y lo que necesitamos es movilidad social. Muchos de los que eran abanderados de los pobres lo que hacían era sostener la pobreza y sostener ese esquema donde nadie podía salir adelante nunca desde ese lugar. El que era pobre iba a estar pobre toda la vida. Ahora, Lorena, busca movilidad social. Lorena, en la actualidad cualquier empleador puede contratar y en blanco a un trabajador. Para eso están las leyes laborales. No entiendo por qué hay que modificarlas. Pero pregúntale a cualquier empleador que si no paga lo mismo de cargas sociales que de sueldo. No, no paga lo mismo. Casi lo mismo, no, un 60%. Si paga, Lorena paga el 11% del sueldo. Pero vos estás hablando solamente del aporte jubilatorio. Las cargas sociales no tienen que ver solamente con eso. Sí, bueno, 3 y pico% las cargas que tienen que ver con la obra social, pero nunca es un salario más. Pregúntale, por favor, a cualquier comerciante cuánto paga por un empleado. Yo tengo una agencia de viaje y te digo, sobre un sueldo pago un 60% de impuestos. Ajá. Pero no es otro salario, es un porcentaje. 60% si te parece poco, la verdad que... Con respecto, cambiando de tema, con respecto al caso Santiago Maldonado, en los últimos días muchos dirigentes y referentes, ¿no?, y líderes también de Cambiemos hicieron referencia a este caso minimizándolo y también habían anunciado que no se iban a realizar festejos así con bailes, con globos y un montón de otras cosas. Ayer no se veía para nada dolido, ¿no?, o conmocionados, ¿no?, por este hecho lamentable de desaparición forzada seguida de muerte, ¿no?, con un joven en la provincia de Chubut. ¿Qué tiene para decir al respecto? Yo he sido muy respetuosa con este caso, ¿no? Hay detrás de este caso una familia sufriendo. Me parece que hacer conjeturas o decir cosas afirmándolas sin todavía terminarse la investigación sobre lo que sucedió, me parece que es una irresponsabilidad.